los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the Pachacha, mi gente pechocha, bienvenidos una vez más a este Subpowner Podcast. Estoy aquí con el siempre querido, siempre puntual, siempre fiel, Ernesto Saldaña. Hola, Charmín, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Un episodio más, ¿no? Episodio 79, Endor. 79 episodios y nos siguen saliendo del chorizo, Tito. ¿Por qué? ¿Está saliendo mal este? No, claro que no. Ah, ok. En cuanto a la producción, hemos ido aprendiendo, pero seguimos diciendo mucha babosada, sí. Seguimos siendo muy tontos, Tito. Hombre, pues ¿de qué quieres que hablemos? ¿De política o qué? No, hombre, por eso hoy vamos a empezar con un temazo, Tito, un temazo. Ah, sí, lo vi, está muy bueno. Hombre. Oye, rápido, así, ya sabes que siempre te presento la ficha técnica de Endor. Échamela. Para empezar, que no se confunda con el planeta. Bueno, que no se confunda con la luna, mejor dicho. Exacto. La luna es donde ocurre la batalla de Endor, la del episodio 6. Y si no me equivoco, el planeta es inhabitable. Creo que es gaseoso. Sí, es gas, exactamente. Es del sistema Endor. ¿Qué otra cosa? Ah, creo que hay, son 9, si no me equivoco, 9 satélites, 9 o 7, no estoy muy seguro. Tenía por aquí el dato, pero lo perdí. 7 satélites, entre ellas está la luna de Endor, que tiene ¿cómo se dice? La flora boscosa, ¿no? Sí, o es conocida también como la luna boscosa. Tiene también unas pequeñas criaturitas. Ah, claro. Llamadas chubaquitas para algunos. Chubaquitas, así es. Los Wookiees, ¿no? Los mini Wookiees. Los mini Wookiees, sí son Wookiees, ¿no? No, son Ewooks. Ewooks, perdón, los Wookiees. ¿Qué pasó, Tito? Me estás quedando mal. Perdón, me confundí ahí con este grupo también. Oye, los Ewooks, ese es su planeta de origen, ¿no? Bueno, es su luna de origen. Su luna de origen, así es. Y pues bueno, vamos con el temazo. Temazo. Vamos a empezar. El América, Tito. El América. 6-0. Pero el América. ¡Sermón! ¡La América! Oye, que este uniforme del Herediano de Costa Rica se parecía mucho al de Leones Negros. No sé si lo viste. No lo vi, la neta. Solo supe que el América va a ser campeón. Va a ser campeón. Ahí lo tienen. ¡Los campeones! Tú, Tito, ¿quieres decirles a nuestros escuchas que estamos hablando de la América porque tú eres un gran fan? ¿Quién, yo? Sí, de la América. Ah, claro, sí, un saludo a todos. Yo, el fan de... No, no es cierto. 6-0, ¿quieres hablar algo de eso, en serio? No, hombre. ¿O fue por convivir? Claro que no. Dice por ahí Luis Carlos, ya te está diciendo que no estudiaste bien la Wikipedia. Sí, fíjate que para Star Wars. Fíjate que para Star Wars se llama la Wikipedia. La Wikipedia. Exactamente. Oye, un saludo también para Luis Jorge, que dice que los Ewoks son cool. Claro que los Ewoks son cool. Derrotaron con piedras y palos a los Stormtroopers. Oye, ¿te acuerdas de este episodio de How I Met Your Mother, donde Barney sabía la edad de una chava, si conocía a los Ewoks o si no. Ajá. Creo que si la chava se le hacían adorables, es que nació antes del 80 y algo. Sí. Y decía que eran chubaquitas o que esos monos que sabía que nació después de. Exacto. Es una muy buena forma de saber la edad de una dama. Oye, muchas referencias de Star Wars en How I Met Your Mother, ¿no? Por eso me gusta bastante esa serie. Es muy buena, pero ese toque de Star Wars que tiene es. Es muy el Stormtrooper que tiene Barney. Uy, todos lo quisiéramos. Luego cuando Robin se mete en él. Ah, ya. No, es esta Queen, ¿no? O si es Robin, no me acuerdo. No, ya me hiciste dudar, fíjate, creo que sí es Queen. Sí, creo que sí. Son tantas mujeres en la vida de Barney Stinson que uno se confunde, Tito. Tantas mujeres. Oye, dice Danister que termina muy mal. Sí, sí, termina mal. Yo aún no me recupero. Y cierto. Y dice que Robin también se mete. Sí, y se mete y se mete. Bueno, pues vamos a darle con el primer tema rápido, Tito. ¿Ubicas a YouTube? Es una página, sí, claro. No sé si la conozcas. ¿Ubicas a YouTube? Sí, la conozco. Claro. Ubicas que tiene muy... muy fuerte la vara sobre todo esta onda del copyright y los derechos de autor. Ajá, sí, sí. Que cuando tú subes, tiempo, ¿no? Sí, que cuando tú subes una rola de tu grupo favorito, luego te cacha y te dice, vato, esa rola no la puedes tener ese. Y que te sugiere cambiar por una de las rolas que sí se permiten, ¿no? Ajá. Pues resulta que SoundCloud va a tener esta herramienta, esta función. Ajá. Y se va a ir también sobre todas las cuentas que tienen música que infringen con los derechos de autor. Y de hecho la compañía o digamos... La empresa que se va a encargar de hacer esto, uh-huh, va a hacer exactamente la misma que trabaja con YouTube, que se llama Zerf. Zerf. Uh-huh. Z-E-F-R, Zerf. Y okay. Básicamente van a ir tumbando todo lo que sea... todo lo que infrinja los derechos de autor en SoundCloud, que déjame decirte que hay bastante. Oye, esto es solo para música, ¿verdad? O sea, no es sí. para... Sí, es para música, SoundCloud. Ok, oye, ¿y qué va a pasar con los gameplays de que tengan música de Linkin Park y de Hoobastank? ¿También los van a borrar? Ah, eso es pedo de YouTube, imagino que sí. Cualquier video que tenga por ahí en un atentado contra los derechos de autor o le llega una notificación y hasta donde tengo entendido, si YouTube te da como 3 notificaciones seguidas, te tumba el canal. Claro, que va desde que retires el video, va desde que retires el video hasta que te tumben el canal, ¿no? Uh-huh. O sea, o que me ha pasado que también hay videos que solo los puedes ver en ciertas regiones y cosas así. O sabes también qué pasa, me ha pasado encontrar videos que no tienen audio. Ah, ya, sí, claro. Sí, les quitan el audio, te dicen, ¿sabes qué? Tu video está bien, pero el audio está mal, entonces se va sin audio tu video. Sí, sí, claro. Bueno, así es como SoundCloud le entra a la guerra contra los derechos de autor, más bien defendiendo a los derechos de autor, claro. Uniéndose con Zerf, la compañía que trabaja para YouTube. Okay. Bien, Tito. Muy bien, todo claro. Todo claro, oye, no hay error. No hay error. Oye, vamos al momento de la opinión. Claro que sí. Dice que el buen Waka ya llegó. Vamos a saludar a todos en el chat. Está el buen Waka. Besitos. David Noyola, Luis Jorge, que le hemos hablado. Está un maricón que se llama Ernesto Saldaña. Está Luis Carlos y está el buen Danister. Dice Luis Jorge por ahí que peor, hay casos en que modificando la velocidad de la canción no te llaman la atención. Sí, modificando la velocidad, moviéndole al pitch, por ahí... cambiando el tono, esas mañitas por ahí de los que suben videos de anime. Que voltean el video, ¿no? O que espejean el video, también esa es una técnica por ahí. Claro. Y hay maneras de zafarse, pero hay música buena que no infringe con derechos de autor y puedes usar. Claro. Oye, ¿tú usas YouTube para música? No, pero SoundCloud sí, fíjate. SoundCloud de repente pongo ahí una que otra canción. Ok. Bueno, pues ahora sí vamos con lo de... ¿Con la opinión? En la opinión de... En la opinión de... No sé si por ahí en el chat lo vieron, pero... ¿O quieres continuar con YouTube? Porque aquí hay otra de YouTube también. Bueno, ya que estamos sobre YouTube, también hoy, para los que tienen una cuenta de YouTube, les llegó por ahí un comunicado en el que YouTube te dice: oye, amigo, ¿estás molesto de mis comerciales? ¿Te quejas de mis comerciales? ¿Qué crees? ¿Con Spotify Premium? No, con YouTube Premium vas a poder pagar una mensualidad y los comerciales se van a ir. Ya no vas a tener comerciales en YouTube. ¿Son qué? $10, ¿no? Desconozco la cantidad exactamente, pero... Sí. Son $10, o sea, estamos hablando de que por 150 pesos, pues no va a haber comerciales, ¿no? Que no salen tan seguidos, según yo. Pues a mí fíjate que no me salen tan seguidos. Los de al principio de un video casi no me salen. Y como tengo Adblock, todos los comerciales que te salen a un costado y así, pues valen reata. Sí. Y dice Danister, o sea que Adblock valdrá verga. Pues me imagino que más que nada YouTube se refiere a los comerciales dentro de los videos. No creo que los comerciales a un costado... No creo que haya mucha gente a la que le importe. Yo tengo Adblock porque luego en Facebook hubo un tiempo en el que salían los comerciales estos ruidosos. Y la verdad me molestaban y los quité. Por eso usé Adblock. Pero, ¿cómo ves, Tito? ¿Tú pagarías? ¿Estarías dispuesto a pagar una mensualidad de YouTube solo por quitar los comerciales? Eso es lo que quería comentar. Creo que no. Porque aparte de que te quita los comerciales, como que no te dan ni un otro mejor servicio, no te da, no sé, los videos en otra calidad, o sea, simplemente son como que los comerciales, y no le veo el chiste. Bueno, yo no lo pagaría. Aparte, no sé, se me hace algo caro, por esa cantidad pago Netflix, ¿no? O pago otra cosa. De hecho, pues yo pago porque, Netflix. Claro, porque, me refiero a, por ejemplo, de pagar 100 pesos de Netflix a pagarlos en YouTube... Pues en Netflix por lo menos encuentras películas de calidad, ¿no? Y acá en YouTube no es garantía que encuentres algo de calidad. O sea, sí, puedes ver ese video pixeleado grabado con un celular y estás pagando por ver ese video sin comerciales. Entonces, como que no está muy chido. Exacto. ¿Crees que pegue? Yo no creo que pegue. Nadie va a creer. No, pero creo que YouTube hace esto porque de alguna manera tiene que generar ingresos. O sea... Uy, ¿crees que no genere? No digo que no genere, pero por ejemplo, ya ves que también están los partners. Sí. Entonces, pues, yo creo que no creo que le vaya muy mal, pero sí creo que quiere algo de dinero, ¿no? Todos quieren dinero. Creo que había leído que el porcentaje de esas ganancias se iba, un porcentaje, creo que la mitad, 55, se iba a ir para los partners. Porque, o sea, creo que, ¿cuánto? ¿No te acuerdas? Una vez dijimos cuánto gastaba YouTube, Google, perdón, con YouTube. Gastaba $1,000,000. Y sí lo dijimos en algún episodio. Sí, un premio al que encuentre el dato en los 78 episodios que ha habido del Pwner. No, hasta más, yo creo que sí hay 81, ¿eh? Hay dos que no tienen... Ah, sí, bueno, son 78 episodios, dos especiales y un beta escondido en las profundidades del internet. El beta, ese beta... Hay que enterrarlo como los cartuchos de E.T., de Atari. Pero bueno, oye, ¿qué dice el chat? Ya se volvió loco ahí. Dice... Dice Danister que ya paga mucho. Que paga el Netflix, Marvel Unlimited, Náutico y Pornhub. Digo, el cable. El cable, claro. El cable, todos pagamos el cable. Y dice Goka que todos le dan el servicio menos Náutico, Bromi Mil. Y bueno, ya están hablando sobre las recompensas que hay en Náutico, la playera, la taza se me antoja. ¿Sí? ¡Ah, la taza! ¡Pero de baño! ¡Ah! Oye, bueno, ahora sí volviendo a la opinión. Volviendo a la opinión pública, querido amigo, si usted lo vio, si usted no lo vio, por ahí salió un video de 20 segundos, video oficial de Marvel, nada liqueado, ellos lo sacaron, en donde se ve al señor Matt Murdock. Y luego se ve al señor Matt Murdock con un pasamontañas y una playera negra. Y luego ya vemos al señor Matt Murdock con un traje rojo. Claro el traje rojo de Daredevil para Netflix. Claro, para esta serie que se estrena mañana, por cierto. Sí, mañana vamos a poder disfrutar de esto. Para el que no haya visto el traje, les voy a dejar un pequeño link para que lo vean. ¿Cómo te parece el traje, Tito? Fíjate que lo estaba comparando con el de Ben Affleck. ¿El Ben Batfleck? Ben Batfleck. Ben Culo Affleck, como lo dirían en South Park. Uh-huh. Y me gustó más, ¿eh? Me gustó más este. ¿Sabes cómo se me hace? ¿Cómo? Como que... No sé cómo se te... Se no, me ¿cómo? Hace bien duro, no, se me hace... ¿Te hace gordo? No, como, perdón. Como rudo, el de este de Netflix, como más ajá. Este... Está más cuadrado, ¿no? Está, sí, se ve como un poquito más fuerte, creo yo. Sin, como más Batman, ¿no? Sí, no tan Batman. Lo siento como que agarró realmente lo que pudo y lo pintó de rojo y se lo puso de traje. Y lo cual está chido, porque... ¿De dónde va a sacar el traje del super piel roja que tenía Ben Affleck, la ya verdad? Sé, es que no. Con los cuernitos estos, que tenía, o sea, como ojo rojo, ¿no? O sea, ¿quién le hizo el traje a Ben Affleck en Daredevil? De hecho, y este se ve como que realmente agarró por ahí, lo pintó de rojo y... No sé, mañana lo estaremos viendo, Tito. ¿Te emociona? Lo que no me gustaba... Sí me emociona. Lo que no me gustaba del de Ben Affleck era como ese cuerismo rojo. Sí, como que hasta... ¿Como interior de carro? ¿Sí, sí, me entiendes así? Y como que siento que rechinaba al caminar. Sí, y sí, a mí me gustó más. Sí, dice Danister que si puede spoilerear, por mí no hay problema, no sé el chat si quiera el spoiler. Le sudaban bien culero los huevos, sí, la verdad sí, es que claro. Sí. Yo creo que por eso se quedó ciego. Oye, que este Kingpin, ¿no? Kingpin es se parece más al del cómic, por lo poquito que he visto. Ya no es ¿quién era? Ay, se me olvidó el nombre. Hombre, ¿cómo se murió, amigo? ¿En la pasada? Se murió y todos lloramos su muerte. Bullseye, perdón, lo estoy confundiendo. Ah, Bullseye. Bullseye era este actor, ¿cómo se llama? Ah, chico malo de Hollywood, sí. ¿Cómo se llama? Ay, ahorita, bueno, sigamos, ahorita me... Colin Farrell, claro. No, pero yo me pensé que te referías a Michael Clare Duncan. Michael Clare Duncan. ¿Recuerdas a Michael Clare? ¿Lo recuerdas, verdad? No, ¿de dónde? De Kingpin en Daredevil, de Ben Affleck. Ah, es que no me acuerdo por su nombre. Sí, se murió hace 3 años. Oye, pues se ve bien el traje. Se ve bastante bien. Se ve muy prometedora, la verdad. Sí. Yo pensé que el traje era el negro. Bueno, dije, ah, caray, está como más simple. Pero ya, es como ¿ubicas esos superhéroes que siempre tienen un traje antes del traje? Sí, Batman lo tuvo. Spider-Man lo tuvo también. Spider-Man lo tuvo. Iron Man también lo tuvo. Iron Man lo tuvo. Creo que el mejor era de Iron Man, volaba. Sí. Pero bueno, cierto, qué rápido se pasó ese mes desde que hablamos que faltaba un mes para Daredevil. Para ver. Ah, Michael Clare Duncan, claro, sale una película de Tom Hanks, ¿no? No me acuerdo. Milagros Inesperados, ¿cómo se llama? Ah, no, es The Green sí, Mile, ¿no? The Green Mile. Bueno, en inglés, claro. Sí, muy que alienta como mosquitos por la boca, pero bueno, continuando, ¿qué dice el chat del traje? ¿Nadie dijo nada? No dijo nada. Dice Danister okay. que promete hacer maratón de los 3 episodios. Esperamos tu valiosa opinión, mi querido Danister. Y nadie dice nada. Todo el mundo quiere que lo sigan en Pornhub y en Xvideos y en Tumblr. Síganme en Tumblr. Por eso les pasé ese link. Ah, bueno. Okay. Bueno, siguiente nota, amigo. Oye, ¿qué crees? ¿Qué onda? Esta nota no es muy relevante, pero por ahí hay algo chistoso en ella. Resulta que Japón, que la gente del Japón tiene un nuevo embajador turístico que resulta ser Godzilla. ¿Ah, sí? Sí. Caray. Turístico, embajador turístico. Sí, Godzilla es el embajador turístico de Japón. ¿Cómo ves, Tito? Pues no me sorprende de parte de los chinos, ¿no? Exactamente, no uno espera ese tipo de cosas de los chinos japoneses de los más antiguos, Y se me hace muy chistoso porque si pasara algo así aquí en México, la gente se volviera loca. ¿Quién sería el embajador de, turístico de México? Pues el Santo. ¿El Santo o Cantinflas? No, Cantinflas. El Chavo. No, hombre, el Chavo del Ocho. No, pero debe ser. A ver, el equivalente de Godzilla. Pero en México, ¿qué será? ¿Qué será? ¿En el cine? Sí, EPN. EPN, dice el Danister. EPN. No, creo que Godzilla piensa más que EPN. El Dr. Simi, ándale. ¿Te imaginas que el Dr. Simi fuera embajador turístico de México? Eso. No, la gente se volvería loca y empezaría, gobierno, no sé qué, pero no. En Japón no pasa eso. En Japón nombran embajador a Godzilla y buena onda con todo. Oye, me recordó a las mascotas de Pokémon que apoyaban a la selección de Japón en el mundial. ¿Recuerdas? Ah, sí, sí, cierto. El avión estaba todo. El avión estaba padre. Oye, la foto esta que sale como Godzilla, como atrás de un edificio, ¿no? Me imagino que es la pura cabeza sin albur. Ah, sí, de hecho, con el. Con esta presentación se dio también una presentación de la cabeza de Godzilla de tamaño real a una altura de 52 metros, que es la que puedes ver por ahí en la foto. Oye, qué chingón está. Por ahí dicen en el chat que la gaviota, Carmelita Salinas, Cuarón, Del Toro, el hijo del perro, no, ese no, lo siento. Ah, como el otro día vi un post que decía cosas que pueden matar a tu perro, y ya venían chocolate, no sé qué, y al final ponían el místico. ¿Sí, el místico o el rey misterio? Rey Misterio. Sí. Guillermo del Toro para. Para embajador de embajador turismo. De sí, turístico de México. Pero bueno. Oye. Pues, oigo. Pues lo que sigue, también muy rápido, creo. Imágenes. Así las primeras imágenes. El póster, más bien, el póster, digamos, oficial de Visión para Avengers, la era de Ultron. Lo veo muy morado, amigo. Sí, déjame te digo. Fíjate que lo que no me gusta es la A de Avengers, como con Sprite. Se me hace como que rompe el estilo de la portada. La A de Avengers, ya sí. Está como, sí, como de que cualquier pandillero fue y la pintó. Sí, ándale. ¿Pero qué te parece Visión? ¿Crees que le falta la capa? Sí, le falta la capa. Sí, la verdad, si hay superhéroes que no... Es más, es como Batman sin capa, ¿no? Pero con capa se podría caer igual que Madonna. ¿Madonna cayó? Sí. ¿En los Grammy, no? Por la capa. No me acuerdo en qué es, era un concierto suyo o una presentación especial, pero chistes que azotó como Juan Gabriel. Juan Gabriel. O el de Maná, ¿cómo se llama? Fer de Maná. Fer de Maná. Me caga Fer de Maná, me caga con todo el alma. Es un Turok, ¿no? Oye, sí. Pero volviendo... la mole, nunca la mole. Bueno, déjame responder aquí. Claro que sí, mi estimado Danister, estamos escuchando Ana Maná, Tócame las Chichis. De hecho, es un playlist en donde nada más tengo Daft Punk y Ana Maná Gucci. Se llama Dance and Destroy. En fin, yo no les manejo el Tumblr, dice Danister, pero dice que no es tan popular. Claro que es popular, a cada ratito lo mencionan en la competencia. Ya sé, en la competencia. Ajá. Ay, se me fue un gallo. Oye, hijo. Oye, la mole está chido. ¿La mole te gusta? ¿Billy Elliot convertido en la mole? Sí. Está padre, está tosco, está feo. Ajá, está así como si fuera un. Como realmente. Sí. Está como exagerado, como. Pero realista, ¿no? No sé si me explico. Sí, y. O sea, me gusta. Que están. No tan simétrico como en la mole que vimos en la antigua de los Cuatro Fantásticos. Me gusta que, no sé, una roca de las que conforman su cuerpo se ve un poco más afuera que la otra. Me gusta esta cara como de enojado. Bueno, en esta foto se ve así como inexpresivo. El actor de la mole pasado era Michael Chiklis Ajá. Que me recuerda a Hank de Breaking Bad. Y amigo, no te manejo Breaking Bad. Bueno, y para la gente que ubique, se parece mucho a Hank. Y hasta se me hacía como más pesado la mole pasado. Pues yo creo que este también va a estar pesado. Como más, bueno, no pesado, sino como más torpe. Sí. Oye, ¿te acuerdas de la serie de los Cuatro Fantásticos? La serie animada. Sí, sí me acuerdo. Era está buenísima, Tito. La extraño, la voy a buscar. Oye, que también salió un tráiler, ¿no? Salió un tráiler de Los Cuatro Fantásticos hace poquito. Sí. Ya tiene rato. Ya tiene rato. Dices que tampoco has visto House of Cards, ¿verdad? No ubicas a Freddy. No, tampoco te manejo House of Cards, amigo. Es que soy hipster. Bueno, ese actor sale en esta película también. Muy bien. Que no recuerdo su nombre. Sí, dice Danister que estaba bien tronco, sí. Así es la mole, tronco. No podemos negarlo. Bien, Tito, siguiente noticia. Vamos avanzando. Ya que estamos con esto de las imágenes, por ahí también por ahí también llegó la primera imagen. Bueno, no la primera imagen, más bien el crew de Suicide Squad reunido. Ajá. Pero sí es la primera vez que vemos al crew reunido, ¿no? Ajá. Pues sí, podría decirse que sí. Y salen Will Smith, sale esta chica del Lobo de Wall Street, Margot Robbie. Ajá. Salen. Bueno, sale Ay, no me acuerdo. Y el único que falta es Jared Leto. ¿Por qué anda de gira o algo así? Oye, ¿qué te parece cara de Levine? Fíjate que. ¿Cara de qué? Cara de Levine. ¿De Jared Leto? No, Tito, ¿qué te pasa? ¿Cara de Levine? ¿Cómo que Levine? La actriz, amigo. Ah, ¿quién? La que está al lado de Margot Robbie. Ajá. La que está a la derecha. Exacto. Se ve guapa, es guapa. ¿No la conoces? ¿No la ubicas? No, ¿dónde sale? Ay, Tito. Te hace falta ver más. ¿Ver más packs? Más Fashion Week. ¡Ah! ¡Es la modelo! Sí. Ah, por ahí bien se ha empezado. Es la modelo. Tienes que saber su nombre. No, bueno, es que sabía que había una modelo, pero no me acordaba del nombre. Oye, pero ¿qué otra cosa? Ah, ¿viste la imagen también de Jared Leto? Que está como antes de que lo maquillen para el Joker. Sí tiene cara de Joker. No sé si ya lo había dicho, pero sí. Es que tiene una cara muy alargada, muy fina. Y es muy, muy, muy Joker ese tipo de rostro, esas facciones. Aparte tiene los ojos así como... Tiene esa mirada de desequilibrado, no sé. ¿Viste el video de donde hace la voz? Sí. Sí, es un video muy cortito, creo. ¿Qué te pareció? Pues no puedo decir mucho, o sea, me gustaría ya verlo mejor en un tráiler o algo, porque no, a mí la voz que más me gusta del Joker es la de Mark Hamill. Esta voz está chida. Es que es una voz muy fuerte la de Mark Hamill. Sí. Aparte así como rasposa, no sé. ¿Podrías hacer que Mark Hamill haga un doblaje del Joker de Heath Ledger? ¿Crees que sería un experimento interesante ver la película con el doblaje de... con la voz de Mark Hamill? Claro. ¿Qué te voy a decir? Oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué tanta falta crees que le haga Tom Hardy a Suicide Squad? Tom Hardy, ¿por qué no va a aparecer o qué? No, desistió. No. Se desistió. Se bajó del tren. Tom Hardy me cae muy bien desde Inception. Creo que sí le... Pues no digo que le haga falta, pero... Pues... Se me hace un buen actor. Se me hace un buen Bane también. Claro. Batman. Pregunta por ahí... Danister que si lo vimos en Flash. ¿A quién? ¿Tú lo viste? ¿Tú ves Flash, no? ¿O no? Me quedé en el corte de diciembre, en el corte de temporada de diciembre, ya no la seguí viendo. Oye, ahorita que el look que trae Mark Hamill, con esta barba así de Obi-Wan. Ajá. Qué chingón. ¿Crees que se la deje para la película? ¿Crees que sea un requisito? Yo creo que vamos a ver a un look barbón. Dice, por ahí puedes escuchar. Están haciendo aquí. Aquí siguen haciéndole promoción ahí a la competencia. Sí, es lo que estoy viendo. Pero bueno, dice que somos represores. Somos represores. Y pues vamos a seguir ignorándolo. Sí. ¿Qué otra cosa? Ya. ¿Quieres dar la nota o la digo yo? Ah, pues es lo que se juntaron para hacer lo que se hace en todas las películas, que es, según yo, leer el guión. Ajá. Se sientan, leen el guión tal cual y es como una manera de checar si realmente van a cuajar, ¿no? Sí. Se me hace algo raro ver a Will Smith en esta imagen. Como que siento que no sé, como que no digo que no quede, pero no sé, es como raro. Pregunta el Danister que si ya vimos a Suicide Squad en Arrow. No, no tal cual, así todo junto, pero por ejemplo ya salió Deadshot, Deathstroke. Sí, el Deathstroke que te iba a decir. Ah, sí. Oye, qué mal pedo por DC, ¿no? Que no esté juntando esto en un solo como universo, sino que por ejemplo está Arrow y Flash, ¿no? Sí están juntos. Sí, por ahí hay muchos crossover. Pero, por ejemplo, al contrario de lo que hace DC con Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. ¿Ya ves que sí va como entre las películas? Sí. Yo siento que... Ajá. Lo que pasa es que... O sea, como que en DC sí es un desmadre, ¿no? O sea, es cada DC, quien está en su... DC está haciendo buenas series, pero... Con las películas como que no termina de cuajar. Y Marvel hace muy buenas películas, pero sus series a mí no me terminan de gustar. Sí, dicen que Agents of S.H.I.E.L.D. no está tan buena. Y tiene otra serie, ¿no? Agent Carter. Ajá, la Agente Carter. Ajá, ¿qué otra tiene? Daredevil también es de Marvel. ¿Quién? Daredevil. Daredevil es Marvel, pero pues está... O sea, es pedo totalmente de Netflix. Ah, ok, pero es dice, o sea, Marvel no tiene nada que ver. Dice Danister que Agent Carter está súper verga. La actriz sí. No sé qué tanta mano esté metiendo Marvel en Daredevil. Me imagino que la suficiente. Ajá. Y no sé qué tan vinculado vaya a estar al universo cinematográfico. No creo que esté tan ligado por el pedo de que es exclusiva de Netflix. Oye, pero... ¿crees que tengamos este cameo de Stan Lee otra vez? Yo digo que puede. Es más, hasta puede que en el primer episodio por ahí salga. Mañana veremos eso, Tito. No comas ansias. En unas horas. Oye, ¿crees que la liberen ahorita en la medianoche? Sí, yo creo que sí. A la una más o menos de la mañana. Muy bien. Te digo porque a esa hora liberan Better Call Saul. Dice Luis Carlos que ya se va. Que se va a la competencia. Adiós, que le vaya muy bien al amigo. A las 2 a.m. hora del Pacífico, dice el buen Danister. Exactamente. Pero bueno. Okay. Oye, ¿qué otra cosa? Ah, ya. ¿Viste? Bueno, un spoiler, un pequeño spoiler para la gente que no quiere saber nada de Dragon Ball. Esta película, La Resurrección de Freezer, ¿no? Le pusieron aquí. Sí. Entonces, si no quieren continuar, pueden salir de una vez, va a haber un pequeño spoiler, que les doy un momento para que salgan. ¿Cómo estás, Chami? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, muy bien, aquí grabando el podcast. Sí. Oye, ¿qué pasa con este Goku, pelo azul? Pues yo creo que empezó a estudiar letras en la UNAM y se pintó el pelo de azul. ¿El pelo de azul? Y eso fue lo que pasó, y listo. Siguiente nota, Tito. Oye, espera. Salió en una revista, no sé qué revista es porque está en chino. Y es como que la fase que sigue de la fase del pelo rosa. Ajá, que se me hace muy puñal esa fase, fíjate. Tito, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí con tu celo, con tu tolerancia, No, bueno, no es eso, pero sí está como que muy chafa, pues. Te vamos a pintar el pelo de rosa un día, Tito, para que se te quite. No me pintes el pelo. Bueno, a mí se me hace chafa en lo personal. Te digo, es mi opinión. Esta azul, ubicas al al fan de Dragon Ball que hacía Dragon Ball AF y esas cosas, y hacía un montón de versiones de Super Saiyajin, Super Saiyajin 8 y esas cosas. Sí. Siento que es un poquito esto. O sea, es como ver a Goku con pelo verde o no sé. O sí, como que el pelo azul. Al menos si tú googleas Dragon Ball AF, te salen unos Gokus con pelo azul. Pues a mí no se me hace tan... No, el azul no está tan mal. Entonces sí estaba bien chaqueta, ¿vale? A mí no se me hace tan pitero, pero... No, ¿cuál? ¿Esta? Ajá, pero no, yo no me habla del todo. No, a mí tampoco, incluso se ve mejor que la de la película pasada, eso sí. Y no porque diga, el azul es para niños y el rosa es para niñas. No, sino porque, no sé, como que... Bueno, al menos la manera en que te lo presentaron sí estaba muy chaqueta. Bueno. Y pues ahí está. ¿Qué otra cosa? A ver, la última nota del programa, Charmin. Dice Waka que ya se quedó solito. Yo dice Danister, perdóname la vida. Que ya se quedó solito y que de seguro el productor es un prieto. ¿Quién dice? ¿El productor del Pwner? Sí, fíjate que sí. Ah, claro. ¿Ya se quedó solo? No se quedó solo. Ahí está Waka. Y ahí está Luis Jorge. Dice que le inventemos la madre mejor. Oye, pero bueno. Vamos con la última nota. Está chida. Llega Letito. Se trata de Lego. ¿Dónde? Lego, siempre es bueno hablar de Lego. Lego, se une al mercado de los NFC, de los Amiibos y Skylanders. Sacaron un trailer hace rato, no sé si lo viste. No, fíjate que lo había anunciado, pero no llamó mi atención, a pesar de que Lego, todos los juegos de Lego me gustan mucho. Ok. Bueno, ahí te va. Un pedo muy parecido al de Skylanders. Tienes un portalito. Y haz de cuenta que... Bueno, digamos que compras el set, ¿no? Viene el juego, el portal, unas piezas de Lego para armar el portalito, y tu copia física para Play 4, Wii U, PlayStation 3, lo que quieras. Entonces, viene con tres figuritas también, que es como el Starter Pack. Y entonces, a diferencia de Amiibos, con estas figuras sí cobran vida en el juego. Eso está chido, ¿no? En las figuras iniciales creo que son... Es Batman, es Freestyle, esta chica de Lego The Movie. Ajá. Gandalf. Y... Lo más padre es que en el mismo trailer salen como que haciendo referencia a las franquicias que se piensa incluir. Entre ellas Los Simpsons, por ahí se ve una dona de esta muy, dona muy famosa de Homero, la rosa. Sí, famosísima. No hay otra dona en Los Simpsons. Y también está un pequeño dinosaurio haciendo como referencia a Jurassic World. Y también sale un aparato de los cazafantasmas. Entonces, me imagino que a futuro se van a lanzar esas como extensiones o... No, ¿cómo se les dice? Expansiones, perdón. Y bueno, lo chido es de los paquetes por separado que te venden, las expansiones. Por ejemplo, viene una de Volver al Futuro. Sale Marty. Sale el carrito de Volver al Futuro. Sí, creo que solo son esos dos. Tito. Ajá. No es el carrito de Volver al Futuro. Es el DeLorean. El DeLorean, pues. Por favor, respeto. sale el DeLorean. Pero lo más chido es que sale y lo puedes armar. O sea, te dan las piezas, pues. Te dan la base de NFC. Lo armas. Y lo pones arriba de esta basecita como de plástico. Y lo pones en el portalito. El juego no sé de qué se trata, pero es como... O sea, entre más figuras compres, pues más personajes tienes y como que desbloqueas más cosas, ¿no? También había figuras de El Señor de los Anillos. Casi cada una viene con un con un transporte. Por ejemplo, pues Marty sale con el DeLorean, perdón, para la próxima ya no nazco, Don Charmin. Por favor, por favor. Y se me hizo cool. A lo mejor no compré el juego, pero se verían bien unas de esas figuritas, ¿no? Están cool y... como para coleccionar. ¿Y crees que sigan sacando y sacando y sacando y sacando y sacando figuras hasta que se acabe tu dinero? Yo creo que sí. Bueno, pues el... A Skylanders le va muy bien. Entonces, la ventaja que tienen sobre los Amiibo, ventaja y desventaja, es que pues realmente el juguete que estás comprando lo estás usando en tu juego, ¿no? Y la desventaja es que a lo mejor, no sé, no es tan conocido como un Mario, aunque también son franquicias fuertes. ¿Quién no conoce a Batman o no sé, al DeLorean? ¿Tú conoces gente de nuestra edad que tenga Legos? O sea, que compre todavía Legos. No que tenga Legos guardados, pero que compre Legos. Legos... Pues no muchos, ¿eh? No muchos. O sea, la mayoría de la gente que conozco los tiene ya de tiempo. ¿Tienen los Bionicos? ¿Te acuerdas de los Bionicos? Uy, todavía tengo uno. Pero sí, bueno, yo sí compré un Lego hace poquito. Pero... Luis Jorge también dice que compró un Lego. Que nos diga que compró. Dice Danister que nos hace un unboxing cuando salga. Claro, Danister, queremos saber... ¿Qué se siente la experiencia NFC con Lego? Ah, ahora otra cosa. A pesar de que sí, Lego tiene playsets de Marvel y Star Wars, ¿qué crees? No habrá. No va a haber. ¿Y sabes por qué? Porque no sé. Por Disney Infinity. Ah, es ya. La competencia directa. Entonces, pues los Spider-Man, los Luke Skywalker, los. Los va a sacar. Bla, bla, bla, solamente los vas a ver. Pues, en Disney Infinity. Claro. Dice Luis Jorge que se compró el alcohol milenario. Uy, pero el más pequeño. Yo vi uno bien grande, claro, que costaba 6,000 pesos. 6,000 pesos. ¿Cómo se llama este alcohol? El chiquito se llama... por ahí lo tengo también. Microfighters. Es el Microfighters, ¿no? Bueno, me imagino que se refiere a ese. Dice Danister, yo nunca he comprado Lego por miedo que se me haga adicción. Fíjate que sí, cuando lo compras, armarlo es muy, muy... Uy, sí, hace poquito fui a la casa de unos amigos de la familia y le compraron Legos a sus nietas. Ajá. Y eran Legos bastante grandes, no era un Lego pequeño, un Lego grande de como una especie de yate. Ajá. Y... nos dijeron, ay, ayúdenos a armarlo. Y dijimos, órale, bye. Y realmente la experiencia de armar Legos es tan bonita, pero tan bonita. Sí, es tener el juguetito así. Había una herramienta, de hecho, una especie de como palito con el que separabas los Legos. Sí, hay una herramienta, con el que separas los Legos. ¿Recuerdas este meme que decía que separar dos Legos era más difícil que separar dos átomos? Y realmente sí, ya murió ese meme porque está esa herramienta. Y es muy fácil, de hecho salen a la primera. Los cuadritos, de hecho, separarlos, si no tienes esa herramienta, sí es algo complicado. Es imposible, de hecho. Sí, los cuadritos de 1x1 y los de 4x4, sí son, se batalla. ¿Qué más? Dicen en el chat, por ahí Danister pone el enlace del Millennium Falcon. Dice Danister si compra, dice Waka que Danister si compra Lego será como Will Ferrell en la película. No, yo sí he visto Lego The Movie, claro que sí, con este pegamento. ¿Viste la película? Todo es ay demonios, lo iba a traducir pero no encontré palabra. Asombroso. Todo es asombroso. Si eres parte del equipo. Claro, claro que... Tú eres parte del equipo, Tito, ¿lo sabías? Eres parte del equipo. Yo soy parte del equipo. Oye, El Chad es parte del equipo. Dice Danister que ya la vio, pero no lo quiere aceptar. ¿Por qué no? Es muy buena película, Danister. Sí, es buena. Es buena. Se llevó... Lo que sí estuvo muy chafa fue lo que tuvieron en los Oscars. ¿El robo que les hicieron? Que hicieron como... No, no el robo, sino la presentación o no sé qué tuvieron. Estuvo padre. Se vio como que... Lo hicieron como con 3 pesos. Claro que no, dieron Oscars hechos de Legos. Bueno, eso estuvo chido. Pero, perdón, es que en el chat traen traen un cotorreo. ¿Qué otra cosa te iba a decir? ¿Qué opinas tú de Lego? ¿Entra tarde? ¿Entra...? No, yo fíjate que entra... Entra justo a tiempo. O sea, se hubiera tardado un poquito más y sí se las tarde. Pero creo que entra justo a tiempo porque está muy grande el mame de los amiibos. Y ajá, yo creo que el que compra amiibos fácilmente compra figuritas de Lego. Sobre todo si es Back to the Future, si es Batman. Uf, y sí, más y más si realmente les está dando algo extra en el juego. Ah, así el como... plus que siento yo... Claro, ¿es ese que vas a decir? ¿Adelante? Sí, es el plus de que realmente te está ofreciendo una experiencia de juego mejor. O sea, no es solo un juego. Porque un Lego cualquiera lo puedes comprar en cualquier momento. El chiste es que te dé ese extra en tu experiencia de juego. Claro, aparte el plus que yo noto es que puedas armar la figurita, ¿no? O sea, como que... y ponerla en la basecita. Sí, oye, dice Danister que no está tan awesome, de Lego Movie, que está más perra Big Hero 6. Esa Hero sí, no 6. ¿No has visto Big Hero 6? Vas a llorar. La voy a ver, está en... Tadashi. O sea, Tadashi está aquí. Dice Martín Julio que está más chingona Rugrats en París. Rugrats en París es una peliculota, ¿no? ¿Recuerdas a Reptar? Claro que recuerdo. El Reptar móvil, ¿cómo se llama? Oye, pero dice Waka que si ubicamos el primer juego de Rugrats en PlayStation 1. Sí, empecé a guardar. Yo no lo recuerdo. Como que lo recuerdo, pero no tanto. Ah, sí, ya me acordé y acabo de ver una imagen y con eso vino todo a mi mente. Del que sí me acuerdo era de Toy Story. Para 64 o PlayStation 1. También estaba muy para chico. El PlayStation 1, el de Toy Story 2, uff. Ajá, uff. Sí, buenísimo, sí, sí. Buenísimo. Está en la casa de Andy. Pero bueno, oye, ¿qué más? Entonces, sí. Lego llega al mercado este de los juguetes NFC. Dice Martín Julio que lo va a bajar en emulador. ¿Qué pasó? Yo todavía tengo mi Play Want y todo. Y funciona. Sí, me has dicho. Y sigue chipeado, entonces puedo bajar la imagen ISO y quemarla en un disco y jugar el juego. Juega tu historia. Está chido. ¿Sabes qué? Lo intenté quemar y creo que llega un punto en el que se traba. Ya ves los. Ah, ¿sabes también cuál estaba bueno? Los perks de ser pirata. ¿Cuál estaba los bueno? El de Nicktoons Racing. No me acuerdo de ese. Eran los originales Nicktoons, pero ajá, en un juego de como tipo Mario Kart. Está chido. Estaba bien hecho, sale Bob Esponja, Hey Arnold, los Tom Berries, o no sé cómo. ¿Ubicas que sacan un racing de todo? Sí, hay uno de... Bueno, está Crash Bandicoot. Está Crash, está Mario, está este de Nicktoons, yo he visto de Madagascar. El Chavo Kart, claro. Dice Danister, cuando cumplí 8 años me tocó pasarla en Guadalajara y yo quería que mi fiesta fuera de Rugrats, pero nadie los conocía y terminó siendo de Looney Tunes. Qué mala onda, aunque los Looney Tunes también están sí, chidos. Sí, están chidos. Yeah. Rugrats también estaba muy chingón, era buena caricatura. Sí, dice Guaca, todos los juegos de Rugrats son buenos, menos Total Angelica. Angélica. ¿Cuántos años tienes, Danister, cierto? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cuántos años tiene Danister? 47. Te creo. Okay. Te creo que Angelica, ¿cuál es ese? Te creo que la luna es de queso. Lunes de queso. Uh-huh. Oye, Chavo Ruco está el hashtag ahí. Dice, toda la mercancía que tuvo Rugrats, tazos, tatuajes, estampas, figuras. Sí, eso sí es cierto. Mi papá en su oficina de la universidad tiene una Angélica que salió en esas cajas de Sonrix, que abrías la caja y olía tanto a pintura de los dulces. Ajá. ¿Te acuerdas de esas cajas? Claro, las de Sonrix. Ajá. Sí, había de Pokémon también. Sánchez. Y no sé, me imagino que tiene fácil unos 10, 15 años, es Angélica. El juguetito, como que sí, el juguetito. Como de 12 centímetros, ¿no? Más o menos. Sí, 10, 12 centímetros. Dice Luis Jorge que si no fueron de Marinela, la verdad no me acuerdo. No, eran de Sonrix. Aquí tengo una foto, una imagen de la Angélica, se las voy a poner. Me imagino que ahí sigue, le voy a preguntar a mi papá, capaz que ya la tiró. Oye, 1991 los Rugrats, o sea, nosotros ya los vimos. En repetición. Bueno, en repetición en Canal 5, amigo, lo cual es mucho, mucho tiempo después. Y el último episodio fue el 8 de junio del 2004. Que después también hubo Rugrats crecidos, no sé si... Ese ya estaba... Pues estaba bueno para quien, o sea, no haya visto Rugrats. Como que respetaban el chiste de la primera... De los Rugrats bebés, ¿no? O sea, como por ejemplo que... Bueno, mejor dicho, les daban más personalidad. Por ejemplo, Dill era como este loquillo. Ajá. Como raro, como weirdo. Angélica, pues seguía siendo igual. Philly Lily. Todavía me acuerdo, fíjate. Tommy Pickles. Tommy Pickles era la onda. Tommy Pickles era cool con su herramientita. Con su desarmadora dentro del pañal. Uy, no. Claro, levantaba el segurito. Sí. Yo sí lo vi como en el 97 el Nickelodeon. Yo también lo vi en Nickelodeon, pero cuando iba a la casa de mi abuelita. De hecho, el intro estaba chingón, ahora que recuerdo. Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Déjalo, busco y a ver si lo podemos poner aquí de fondo. ¿Qué? ¿Qué más? Oye, sí, cuando yo iba a la casa de mi abuelita me ponía a ver Nickelodeon porque era la que tenía cable. O sea, el cable lo pagaba un tío que vivía ahí con mi abuelita. Oh, ya. Sí, sí, siempre un tío fue el que primero que tuvo cable, ¿no? Bueno, al menos... Yo no. ¿Qué otra cosa? Dice Tommy cuando va a la universidad con su mamá y el chico en onda le pone el lente oscuro. Estamos escuchando por ahí de fondo el intro de... ¡Aventuras en pañales! ¡Aventuras en pañales! Era la... Que está Tommy Pickles queriendo beber de su mamila. Y este gato que caminaba, como robotcito de gato. Ah, el paparín era como inventor, ¿no? Carlitos en la aspiradora. Angélica saliendo del armario con Firulais. Firulais. ¿Cuántos perros se habrán llamado Firulais por Firulais? Oye, qué triste saber a Firulais ya viejito, ¿no? En los Rugrats. Uy, te quiebra, eso, inevitablemente. Llegó Tommy Pickles aventando su leche del biberón a la cámara. ¿Su qué? No, sí. Sí. Y así se acaba, ¿no? Es cortito. Sí. Sí, pues... Estaba... Por ahí se ríen en el chat. Sí, aplicó el lechazo. Tommy cuando va a la universidad con su... ya dijo eso. Y el chico en onda le pone el lente oscuro, bien cholo. Se picoteaba a los otros bebés por juguetes. Y bueno, el lechazo, dice Waka. Claro que el lechazo. ¿Cómo ves, Tito? ¿Tienes algo más que agregar en este episodio 79 del Peor Net Podcast? Pues yo creo que no, ¿eh? Ya vamos a llegar a los 80 episodios. ¿Vamos a hacer fiesta en cuanto lleguemos al episodio 100? Hay que hacerle fiesta, ¿no? Hay que hacerle fiesta por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Falta rato. Uh-huh. Faltan unos 4 meses. Sí, como unos 4 o 5 meses, tal vez. Depende si le seguimos. Oye, Tito, por ahí, rápido, dando el Charmilic, por ahí vamos a tener un cambio radical en este programa. Ah, claro. Hacer un cambio radical, sí. Amigo, un radicalismo heroico, porque estudio letras en la UNAM. No, vamos a tener cambios en este show, es todo lo que le podemos decir. Tal vez la siguiente semana ya estén. Vamos a absorber alguna empresa, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo por ahí que es para bien, para mejorar. No pudimos y nos vamos a ir con la competencia. Así es, efectivamente. ¿Qué, Tito? ¿Nos despedimos con una canción? Venga, sí, adelante. Sí, muy bien. Sí. ¿Qué vas a poner por ahí? Oh, es sorpresa. Es sorpresa, tú no lo escucharás, pero es sorpresa. Ok. Muy bien, Tito, pues muchísimas gracias por acompañarme. Nombre a ti que estás en otro poner aquí con nosotros. muchas gracias, gracias a los que se quedaron, a Danister, al Jotillas, a Ernesto Saldaña, a Luis Jorge. Luis Jorge un día nos debería de acompañar, él tiene conocimiento para compartir con la gente. Okay. De Buen Huaca, claro. Y al señor Martín Julio. Esto fue Pwner Podcast, episodio 79. Nos vemos la siguiente semana en el episodio número 80. Deberíamos hacer algo especial para el número 80. Y los planetas se alinearon para que ese episodio sea especial. Te voy a colgar, Tito. Y despediremos. Dile adiós a la gente. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Esto fue el Pwner Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Traición.